caminando por una calle y yo te vi. Caminando por la calle y yo te vi. Ya un día yo me enamoré de ti. Ya un día yo me enamoré. Caminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi. Ya un día yo me enamoré de ti. Ya un día yo me enamoré de ti. No, no, no, no, no, no. Yo me enamoré.